El próximo fin de semana, el día sábado a las 19:30, en el Medasur, en el Centro Cultural Provincial, Miguel Roth, periodista, comunicador, va a estar presentando su libro que se llama Sin Piedad, Viaje a las sombras de la compasión sudamericana. Es un libro que integra varias crónicas de diferentes viajes por Sudamérica y realmente lo recomiendo. Tenemos la suerte de conversar algunos minutos con Miguel. Te saludo. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Lauti. ¿Me escuchás bien ahí? Te escucho bárbaro. ¿Dónde estás? Bueno, buenísimo, porque ahora estoy en este momento... Estoy en Huatraché, ya se está levantando el viento que está anunciado para, creo que todas las provincias, que está en alerta, y sí, esperamos que esta tarde va a estar súper ventosa, por eso te preguntaba, ¿me escuchabas? Porque ya se está levantando el vientito. Bien, ¿y qué haces en Huatraché? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás allá en el sur de la provincia? Yo ahora estoy viviendo en realidad en Colonia Santa Teresa, que es una localidad que está a unos 16, 17 kilómetros acá de Huatraché, y me muevo entre Huatraché y Santa Teresa por cuestiones laborales, sí, porque me dedico al oficio del periodismo, y al mismo tiempo también en parte de comunicación y de cultura del municipio, de la localidad y de Santa Teresa, claro, porque este tiempo en el que hemos estado más tiempo dentro de nuestros hogares y los viajes han quedado restringidos en gran parte, para quienes nos dedicamos a la cobertura de conflictos, de crisis, de desastres y de las respuestas humanitarias que siempre se dan en viajes, ¿no? Bien. Claro, esas coberturas, claro, hace ya más de un año que estamos en más tiempo, por lo menos adentro de Argentina, nos movemos, pero dentro de Argentina. Y bueno, ahora ya de a poco que se están abriendo las puertas y como bien lo decías vos, incluso también las actividades presenciales que celebramos, que así sea, cuidándonos y celebramos esa posibilidad del encuentro, bueno, tenemos ahí la chance de juntarnos, de restituir la posibilidad de los viajes, ¿no? Bien. Estuve repasando un poquito tu historia, tu biografía, Miguel, y vos sos una persona de muchos lugares. Digo, lo que se cuenta en tu libro, que son crónicas de viajes, perfiles que has hecho en diferentes viajes, también tiene que ver con tu propia vida. Naciste en algún lugar de la Patagonia, pero te moviste en bastante. Tu adolescencia por distintos lugares de la Argentina. Sí, nací en la zona cordillerana, pero incluso ahí mismo, nací en Bariloche, pero desde muy pequeñito con mi familia nos movíamos por cuestiones laborales de mis viejos y de mis abuelitos también, entre Bariloche, Villa Langostura, hay un paraje que es Guiriguao, San Luis de los Leones, que es una zona ya precordillerana, no cerquita de Bariloche, pero ya es estepario. Entonces, creo que eso de alguna forma también activó en la personalidad, mi carácter, también de parte del nomadismo, ¿no? Claro. Porque vivía en la zona de cordillera, pero también estábamos en la estepa y nos movíamos desde que éramos pequeños. Después estuve estudiando en provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, y ya después llegó la oportunidad de viajar con las coberturas. Sí, me siento un poco nómade. Yo hablo de la Patagonia como lugar de mi infancia, porque nos movimos mucho en la Patagonia y la Patagonia integra incluso la región, parte de la región pampeana también, ¿no? Entonces estábamos cerca porque mis abuelitos, por parte de mi papá, eran de acá, de Huatraché, de Remecó. Para ser preciso, eran de Remecó. Pasa que Remecó, que en su momento fue una localidad pujante de claro. La costa de Riel, claro. Cuando ya no contamos más con la oportunidad de tener los trenes activos, fue muriendo, ¿no? Hoy claro. Quedan algunas casitas ahí en Remecó, después es un pequeño paraje. Claro, como ocurre con otras localidades de la provincia de La Pampa. Miguel, sí. Terminaste de estudiar, ¿y cuándo te diste cuenta que querías salir de viaje? ¿Cómo fue ese momento que dijiste, yo me la aspiro de acá, me voy, quiero recorrer a lo Che Guevara, Sudamérica? Y eso se fue dando ya desde la adolescencia. Pasa que también, de alguna manera, también está descrito en el libro, en el prólogo, en la introducción, mi sueño de viajar se fue dando con los pequeños viajes que hacemos con mis primos y con algunos amigos a dedo, en bicicleta, en el sur, recorriendo la 40. Y claro, estaba la idea, esa intención de viajar y recorrer la mochila Latinoamérica, pero para quienes somos latinoamericanos, ahorrar en nuestras monedas latinoamericanas es complicado. Uno puede ahorrar, pero para moverse en otros países es salvo algunas regiones, nos quedamos cortos, uh-huh, en esa realidad. Entonces buscaba alternativas cuando terminé la universidad, que ya tenía una carrera o el título, uh-huh, por ahí algunas puertas se iban abriendo también desde lo laboral, y surgió la posibilidad de hacer esto, ¿no? De incorporarme como voluntario o con trabajos con un pago, diríamos, simbólico, uh-huh, a cambio de la posibilidad de viajar, de recorrer otras regiones de Sudamérica, de brindar mi servicio como voluntario en lo que se necesitara, ¿no? Uh-huh. Y así en esos viajes fueron surgiendo estas crónicas también. Claro. ¿Y con qué organizaciones humanitarias trabajaste? Con varias. Al principio fueron ONG pequeñas, por ejemplo, una que está activa, que ha crecido y mucho, AME Bolivia, Acción Médica de Bolivia, algunas de la sociedad civil, y luego agencias humanitarias, ¿no? La Agencia de Desarrollo de Recursos Asistenciales, ADRA, trabajos para Oxfam, Intermón, que es una gran agencia, internacional, ¿no? Claro. También para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y como freelance para lo que pintara, la realidad. Claro. Porque lo que te digo, o sea, si te hacen un encargo de, no sé, Cruz Roja, o de del Comité Italiano para los Refugiados, bueno, si pinta poder brindar el servicio de comunicación, de fotoperiodismo, uno lo va haciendo, ¿no? Claro, o sea, de alguna manera cumplías un rol de prensa para estas organizaciones humanitarias que tienen distintas misiones en Latinoamérica. Sí, y que no siempre tienen la parte de prensa justamente desarrollada, porque se focalizan, se centran, y bien que así sea también, ¿no? Uh-huh. En la labor humanitaria. Bien. Entonces necesitan, en situaciones de desastres puntualmente, o de conflictos, donde ellos están brindando algún programa o algún proyecto de respuesta, de intervención humanitaria, quien haga un relevamiento, un registro, uh-huh, un documento de las labores, ¿no? Claro. Hay como un inicio que tiene que ver con la fe, pienso yo, con la posibilidad de construir un mundo mejor, pero también hay algunas preguntas que vos te planteás al inicio del libro y que tienen que ver con la caridad y la fe. ¿Pueden convertirse en productos de mercado? ¿Ser bien intencionados es suficiente motivo para ayudar? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos hace compasivos? Has iniciado un camino a través de estos viajes que tiene que ver con la percepción, la solidaridad, cómo miramos, concebimos, ayudamos al otro, al resto, a los hermanos latinoamericanos. ¿Por qué se te ocurrió esto? ¿Qué había en tu vida que te llevó a hacerte estas preguntas? Yo creo que los sudamericanos en general tenemos una vinculación enorme, muy estrecha con la fe, ¿no? Con la religión. Ahí una gran cantidad de religiones, pero lo cierto es que los latinoamericanos en general tenemos una cercanía enorme con la religión y con las prácticas de la espiritualidad, uh-huh, en sus diferentes matices. Incluso en mi infancia estuve muy vinculado por cuestiones familiares, ¿no? Uh-huh. A las prácticas religiosas, y eso también se acerca, y mucho, por el ejemplo que se quiere seguir en la religión. Para quienes son cristianos, por ejemplo, el ejemplo de Cristo, y para quienes practican otras denominaciones, otras, uh-huh, formas de la fe, para que les tengan como referentes espirituales, pero que están muy vinculadas con el ayudar al otro. Uh-huh. Y a lo largo de los viajes, yo esto lo notaba cada vez más, ¿no? Incluso en contextos de mucha vulnerabilidad o contextos de muy hostiles, de crisis agudas, profundizadas, donde había gente sufriendo, padeciendo pobreza, muy muy aferrados a la fe, ¿sí? Uh-huh. Y practicando diferentes formas de espiritualidad. Y me interesaba mucho conocer más al respecto, porque, uh-huh, como bien lo decías ahí, fueron apareciendo preguntas que se dieron cuando me encontraba con esas familias, con esas personas, ¿no? En esos contextos tan hostiles. Preguntas con las que vos dijiste recién, ¿Cómo entendemos la fe? Porque hay un montón de formas de practicarla. Uh-huh. ¿Cómo entendemos los latinoamericanos, los sudamericanos? Y cuando queremos ayudar, ¿nuestra bondad puede llegar a transformarse en algo que haga daño al otro? Porque fueron apareciendo justamente esas situaciones en las que personas bien intencionadas no digo con mala intención, justamente con buena intención, pretendiendo dar una mano al otro, terminaban afectándolo más. Claro. Y muchas veces no lo percibían. Uh-huh. Ellos explicaban su experiencia desde el bien hacer, ¿no? Desde esa buena intención. Claro. Fuimos a llevarle un bolsón de comida a gente que estaba sufriendo una inundación, se había quedado sin nada. Y bueno, se quedan con esa explicación muchas veces, y suele pasar entre los jóvenes que participan de esas experiencias, porque me pasó, uno queda en la imagen de la selfie de bondad, ¿no? Esa selfie que circula después, de uno como el bienhechor. Claro. Y se queda en esa actitud que muchas veces es que termina siendo hedonista, ¿no? Claro. Superficial. Claro. No nos preocupamos con el más allá de esa acción. ¿Qué pasó después que yo me fui? Sí. ¿Qué pasó después con ese bolsón de comida? ¿Alcanzó o no alcanzó? ¿Me importa que alcance o no alcance? Entonces, fueron apareciendo esas preguntas a medida que me encontraba con esas familias que me lo mostraban. Uh-huh. No es que haya una respuesta única. Sí, sí, de alguna forma, creo que no se trata solo de hacer el bien, por eso se llama, como se llama el libro, sino que se trata de hacer bien. Ese bien que uno pretende hacer, ¿no? Claro, la caridad es una actitud o una relación siempre de poder, ¿no? La mano de arriba, sí, que da al que está abajo. La solidaridad es lo opuesto, de alguna manera. Creo que Galeano tiene una frase perfecta, sí, al respecto. Sí, sí. Y digo, ¿no? Esto de que la caridad no construye política, no construye cambio. Es solamente un parche, a mí es la impresión que me da. Lo veo ahora con distintas movidas que se dan a través de las redes sociales. Pienso en fenómenos como Santiago Maratea, un influencer, sí, que de alguna, sí, manera utiliza su poder en las redes para un fin determinado. Y nadie critica lo que el tipo hace, porque de alguna manera ayudó a comprar, por ejemplo, el medicamento más caro del mundo para una niñita que sufría una patología determinada, o a unos atletas a que puedan viajar a Ecuador a tener una competencia deportiva. El fin, nadie se opone a eso, pero no soluciona ningún problema de fondo, no se construye nada. ¿Cómo? No atiende a las causas. No atiende a las causas. ¿Cómo es eso? La realidad es que, como bien lo decís, creo que es un muy buen ejemplo, la caridad es insuficiente y siempre lo va a ser. El ejercicio de la compasión es insuficiente. Incluso desde donde lo miremos, ¿no? Ahí hay una crónica, hace un rato teníamos otra charla al respecto y me preguntaban sobre una crónica en particular que narra un momento de mucho dolor, que es cuando se muere la hijita de un amigo muy íntimo, que es como un hermano, y que él, al poner en palabras ese sufrimiento, también habla de esto, ¿no? De la gente que muestra su compasión en un momento de dolor, y esa compasión él también la sentía y lo decía como insuficiente. El ejercicio de la compasión, la caridad, es insuficiente y lo va a seguir siendo porque no atiende a las causas. Y no estamos diciendo que está mal, ni vos lo decís, como bien lo planteabas con este ejemplo de los actores y las actrices, que bien lo saben, que les es redituable ese ejercicio de la caridad. Porque no hay que olvidar eso también, ¿no? Es decir, bueno, la caridad garpa. Enorme, pero la realidad es que la caridad garpa. Es así, garpa. Es redituable. Y ellos saben que esos incrementos en la cantidad de seguidores después se multiplican y les permiten negociar también con empresas. Entonces, no decimos que está mal ese hecho en sí. Lo que decimos es, demos un paso más. Con el planteo de lo que dicen las mismas familias que me fui encontrando en el camino, ¿no? Que han vivido esas situaciones del ejercicio, como vos bien decías, un ejercicio de poder, de la caridad por parte de otros, que les van a dar una mano, pero es dar otro paso, es casi como un, no te digo un reclamo, pero es una advertencia, no nos quedemos con el parche. Claro. ¿No? Hay otro paso que se puede dar si tomamos conciencia plena de lo que está pasando. Estamos hablando con Miguel Roth, él es escritor, periodista, va a estar presentando el próximo sábado en el Medasur a las 19:30 este libro que se llama Sin Piedad, Viaje a las sombras de la compasión sudamericana, un compendio de crónicas de distintos países de Latinoamérica. Ha viajado durante 15 años, ha trabajado con agencias humanitarias y cuenta diferentes historias en este volumen, que es un libro bellísimo, que tiene ilustraciones, que tiene una diagramación que no solemos ver en la industria editorial de la provincia de La Pampa. Es un libro muy cuidado. Les recomiendo, si lo pueden, cómprenlo en las librerías de la ciudad de Santa Rosa, creo en 451 está, en Fahrenheit está, sino también está. Lo van a tener en la posibilidad de comprárselo al autor el próximo fin de semana, firmado obviamente por Migue. Pero el día sábado también, más tarde, se van a proyectar dos mediometrajes mediometrajes, sí. Por la duración son mediometrajes documentales en el Espacio Inca, otro espacio que también vuelve a cobrar vida, vuelve a proyectar distintos films luego de un parate de varios meses, y vamos a tener la posibilidad de ver dos documentales que son también de tu autoría, Migue. El mismo sábado hacemos una jornada completa, un festival de Migue Roth ese día, y vamos a ver un documental en particular que yo se los recomiendo y que es lo opuesto a la caridad de lo que estamos viendo, y que tiene que ver con la música y que tiene que ver con Medio Oriente, algo que estamos viendo permanentemente en pantalla en los últimos días después de lo que ocurrió en Afganistán. Contanos un poquito de qué se tratan estos documentales. Sí, qué bueno que lo traigas a colación. Aprovechamos el viaje, además de la presentación del libro ahí en el Medasur, vamos a tener la oportunidad de ver Armonías para Después de la Guerra, que es el documental que estás describiendo, y El Desvío, que es la segunda pieza documental que realizamos con Angular, que es la plataforma de periodismo narrativo que llevamos adelante un grupo de colegas. Y Armonías para Después de la Guerra, como bien lo planteás, es la historia de un extraordinario músico refugiado. Él en España, él es kurdo, nació en el Kurdistán sirio, vivió toda su vida allí hasta que fue perseguido y debió huir de su país natal, y después con el conflicto bélico que sacudió toda Oriente Medio. Tuvimos la oportunidad de viajar hasta el Kurdistán sirio y al Kurdistán iraquí, y estar en la frontera también allí de todo el Kurdistán, que tiene varias fronteras, ¿no? Con Irak, con Turquía también, que están en este momento en conflicto. Y conocer la historia de Ghani, él retornaba después de muchos años de guerra, él volvía a Siria, a su Siria natal, con un proyecto bellísimo que era llevar instrumentos para ayudar en la reconstrucción emocional, claro, de los niños, de los adolescentes y de los adultos, de los abuelos incluso, que están aún en campos de refugiados, y a partir de ahí poder establecer escuelas de música y de arte, porque también hay muchos poetas y escritores allí, aún que han sobrevivido en el Kurdistán. De eso se trata, esa es la sinopsis de Armonías para Después de la Guerra. Un músico refugiado que vive en España, un músico refugiado que vive en España, que vuelve a Siria con un contenedor repleto de instrumentos clásicos, de instrumentos musicales que recolectó en Barcelona, o que es Barcelona la ciudad, sí, ¿verdad? En España. Que recolectó en España Vasco, para montar una orquesta sinfónica, o para montar una orquesta musical en su país, que está completamente destruido. ¿Se entiende más o menos la idea? Es tremenda y es hermoso el trabajo que han realizado. Yo pude ver un adelanto, así que se los recomiendo. Se llama Armonías para Después de la Guerra. Y El Desvío es el segundo documental que cuenta la historia de Floriano. Floriano está incluso en el libro. Es uno de los capítulos, las constancias de Floriano. Y que, bueno, cuando lo conocimos tuvimos la oportunidad de visitar. Ojalá que no sea así, ¿no? Pero es uno de los últimos pobladores de la estepa patagónica chubutense. Vive en un paraje aislado, completamente solo, y tiene unas chivas que, bueno, los que saben de esto saben muy bien que las chivas caminan y caminan largo y se van, ¿no? Campo adentro. Y esos son sus únicos animales que él tiene para sobrevivir. Y, y una tarde en la que lo estábamos acompañando y conociendo su historia de vida, las chivas se fueron campo adentro y ya no regresaron. Entonces, retrata el documental El Desvío, lo que implica para un poblador que vive solo en el medio de una estepa, en un paraje que tiene la localidad de Abasto más cercana, como 80 kilómetros, imagínenselo, en el medio de la estepa de Chubut, que ya no estén sus chivas. Y esa es una zona en la que grandes extensiones han sido abarcadas por un único dueño, que es Benetton, y que claro, está todo alambrado, y entre las chivas ingresen a un territorio privado ahora, puede traer graves consecuencias. Imagínense para ese pobre pastor que vive en medio de la nada, que pierda sus chivas. Entonces, de eso se trata El Desvío, es el retrato de un poblador que resiste en entornos muy frágiles para su vida, ¿no? En el medio de la estepa, resiste el avance de que, bueno, grandes terratenientes en plena soledad. Hablamos con Miguel Roth, periodista, escritor, documentalista. El próximo sábado a las 19:30 va a estar presentando su libro de crónicas de viaje, Sin Piedad, Viaje a las Sombras de la Compasión Sudamericana. Esto va a ser en el Medasur, pero horas después, a las 22, ¿estoy diciendo bien? Estoy diciendo bien, entonces se van a proyectar sus dos documentales, Armonías para Después de la Guerra y El Desvío, en el Centro Municipal de Cultura, donde funciona el Espacio Inca. Quintana 172, pueden reservar sus lugares, ir con un ratito de anticipación, porque el aforo es limitado.